Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Jesús vio una multitud y se compadeció. Comentario del Evangelio por Fray Mitchell. Este breve pasaje de San Marcos es una catequesis muy buena para estos tiempos que nos están tocando vivir. Cualquier palabra o situación que nos narra nos sirve para una reflexión personal y para invitar a las personas a hacerla. Vemos a Jesús que quiere compartir con los suyos cómo les ha ido en su misión. Quiere animarlos, corregirles, intercambiar con ellos las dificultades y también sus alegrías en el anuncio de la buena y nueva noticia. Sería muy bueno que también pudiésemos hacer con Jesús esta evaluación. San Marcos quiere invitarnos a descubrir cómo actúa Jesús, que lo vive todo desde la compasión. Tiene compasión con los suyos y les invita a la necesidad del descanso. Mira a las personas y descubre sus necesidades existenciales, incluso las más profundas. Descubre cómo andan en búsqueda de sentido para su vida y los dirigentes las han abandonado. Son ovejas sin rumbo, sin saber qué hacer. En el pasaje, la mirada compasiva de Jesús no la dirige a una persona concreta, enfermo, leproso, ciego. La dirige a la muchedumbre. Con compasión, descubre que está desorientada. No estamos nosotros, nuestra sociedad, desorientada, inquieta, miedosa, desconcertada. ¿No vemos a nuestros vecinos, conocidos, cómo están? ¿Cómo es nuestra mirada hacia esas personas? Es un examen a realizar personal y comunitariamente. La situación que ya estaba y ha intensificado la pandemia está obligando a los creyentes a mirar a nuestros compañeros de viaje con los ojos compasivos de Jesús. Ver la angustia, el desconcierto, el miedo, la indiferencia, la superficialidad, la soledad. Y ante eso, ¿qué hacer? La reacción de Jesús no solo fue lamentar que están como ovejas sin pastor, sino que se puso a enseñarles con calma. Nosotros no tenemos que perder ni el ánimo ni la ilusión por tratar de infundir esperanza y ánimo en las personas, y sobre todo, que no pierdan la confianza en Dios.